Parlando de Deportes, cuarta temporada. Natación, baloncesto, tenis, vóley, escalada. Béisbol, softball, bicipolo, ciclismo y atletismo. Halterofilia, box, taekwondo y todas las artes marciales. En fin, un sinnúmero de personajes en las diferentes ramas deportivas en más de 150 emisiones al aire. Y vamos por más, camino a Tokio 2020. Parlando de deportes, desfutbolizando los medios de comunicación deportivos. Aquí comenzamos. Y todos los programas anteriores. A continuación, una pieza musical para todos ustedes. Después de agradecer a nuestros invitados, vamos a motivarles a que siempre nos escuchan de 12 a 1 a través de las páginas de la radio www.radiocce.com, radio.casalacultura.gov.es y la 940M. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Parlando Deportes, en Instagram Parlando Deportes y en Twitter como arroba Parlando Deportes. También no se olviden de seguir sintonizando el siguiente programa 593 en Radio Alternativo. Hasta la próxima semana. Bye bye. Then domingo a domingo de 12 a 13 horas, Parlando de Deporte. Programa de entrevistas con todos los personajes del deporte ecuatoriano y el acontecer deportivo noticioso. Escúchanos por los 940 AM, radio.casadelacultura.gob.es y www.radiocce.com. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Toda una crónica deportiva resumida en una breve semblanza. Trayectoria. Porque todo lo resolveremos parlando. 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 1. Una buena tarde, estamos ya en el programa Parlando de Deportes. Estamos ya con los dos invitados de la carrera 10K, la décima ocasión de la carrera. ¿Nos puedes contar, primero saludos, nombre y qué? ¿Puedes rememorizar un poco las carreras anteriores que tuvo la 10K, la Héroes 10K? Leonardo, buenas tardes, muchas gracias, un saludo a toda la audiencia, un agradecimiento también a la radio por este espacio que nos han brindado. Sí, esta carrera, 10 años, en el 2010 comenzó con su primera edición, tuvimos alrededor de unos 6.000 atletas en las calles de Quito. Quien ganó esta carrera fue Miguel Almachi en varones y Diana Landi en damas. Entonces, los dos primeros ecuatorianos en ganar esta carrera y darle nombre también a esta carrera, porque Miguel Almachi y Diana Landi son uno de los mejores referentes en el atletismo nacional. Para el siguiente año, en el año 2011, quien gana la carrera es Milton Ayala de Colombia y Diana Landi vuelve a ganar esta competencia. Para el 2012, Elisha Korir de Kenia en varones y Yolanda Fernández de Colombia en damas. En el año 2013, Miguel Almachi vuelve a ganar la carrera en varones y en damas Jessica Paguay. En el año 2014, Julius Kepper de Kenia y Diana Landi de Ecuador. En el año 2015, se mantiene la hegemonía de los kenianos, Daniel Muteti de Kenia, con el récord que tiene esta competencia de 30 minutos 48 segundos. Y en damas, María Pastuña de Ecuador. En el 2016, Geoffrey Kenishi, también de Kenia, y Diana Landi de Ecuador. Diana Landi, con esa sería su tercera carrera que gana de nuestros héroes 10K. Para el año 2017, Julius Kepper de Kenia y Jessica Paguay de Ecuador. En el año 2018, el año pasado, Víctor Kirui de Kenia y Jessica Paguay nuevamente de Ecuador ganan esta competencia. Fuera de los competidores que has nombrado, ¿algunos otros de élite o de, en este caso, importantes destacar que también han participado dentro de la carrera? Sí, tenemos a Eric Alcíbar de Ecuador. Tenemos un atleta militar, un cabo Simbaña, que quedó en tercer lugar en el año 2016, en el 2017, perdón. Son atletas que han dado nombre a esta competencia. Segundo Jami también nos ha acompañado, entonces son atletas de gran renombre nacional e internacional, porque Kenia, como digo, ha ganado una hegemonía desde el año 2014. You.

hasta el complejo del Ministerio de Defensa, cruzó por frente al el Ministerio de Defensa, por el complejo, salió al Maldonado y tomó el recorrido que actualmente tiene. Ya para el año 2011 inicia el recorrido en el sector del río Machangara, en el Parque Lineal, en la calle Carlos María de la Torre. Ahí comienza desde el año 2011 hasta ahora. El recorrido inicia en el, como digo, en el Parque Lineal del río Machangara, por la Carlos María de la Torre, al puente del río Machangara, la calle Maldonado, la Antonio Borrero, calle Loja, Venezuela, pasa por el centro histórico, llega a la Manabí, luego toma la Vargas, la Vargas se convierte en Avenida América, llega a la Universidad Central, toma la San Gregorio, luego la Ulloa, llega a la Atahualpa, Avenida Amazonas, Naciones Unidas, 6 de diciembre, José Correa, y entra por el túnel de maratón del Estadio Olímpico Atahualpa. La variación en los dos últimos años es que ahora toma por la calle Ulloa, antes tomaba por la Avenida América, y este cambio se da por la construcción de la estación del metro en el sector de la Universidad Central. En lo que se refiere a la entrega de chips, ¿para qué especialmente sirve el chip que tienen que utilizar? Bueno, el chip electrónico para este año, quien nos proporciona es la empresa ChronoPro. Primero, para garantizar que cada atleta tenga su tiempo exacto de cronometraje. El chip se activa al iniciar la carrera en una alfombra en la línea de partida, y al cruzar la meta le da el tiempo real de competencia. Entonces el chip primero garantiza el tiempo, y segundo, para que no haya aglomeración tanto en la salida como en la llegada. ¿Las categorías que normalmente se corre? Ya, categorías, habrá una categoría general, habrá la categoría sub-20 denominada junior, de 18 a 19 años, categoría sub-23 promesa, de 20 a 22 años, senior, de 23 a 34 años, Master A, de 35 a 49 años, Master B, de 50 años en adelante. Habrá también dos categorías para personas con discapacidad, una en silla de ruedas y otra personas con discapacidad de miembros inferiores. Habrá premios económicos en cada una de las categorías, tanto en damas como en varones. Y un premio especial, todos los inscritos, solamente con la inscripción participan en el sorteo de un auto 0 kilómetros. ¿Y cuántos cupos están disponibles para esta carrera? Bueno, para este año esperamos superar nuestro récord y llegar a unos 18.500 atletas en las calles de Quito. ¿Y cuántos cupos están habilitados en cada categoría? Bueno, los cupos están abiertos. Los que se vayan inscribiendo según la categoría hasta que se nos... Bueno, esperamos superar este cupo, entonces está abierto realmente. Pero nuestro anhelo es llegar a los 18.500 atletas. Tenemos otra invitada aquí. La vinculación con la fundación, ¿cómo se da para esta carrera? Bueno, antes que todo, reciba un cordial saludo de quienes hacemos la Fundación Virgen de la Merced. Pues mi nombre es Irma de Salvador, soy una de las voceras y estoy encantada de estar hoy día con ustedes. La fundación y la carrera se vincula a nuestra tarea, a nuestra función, porque esta la realizamos como autogestión. Es uno de los principales proyectos que tenemos para la autogestión, en vista que nuestra fundación es una fundación sin fines de lucro, es netamente social y privada. ¿Y a qué se dedica la fundación? La fundación netamente se dedica a los niños con discapacidades, a los niños y jóvenes adolescentes con diferentes discapacidades. Déjame contarte que ya tiene 23 años dando servicio a la comunidad, como su lema lo dice, forjando caminos de amor y dando servicio a la comunidad militar y civil. ¿Qué beneficio tendrá la fundación en este caso con la carrera? El beneficio que nosotros obtenemos es que todo lo que se recauda en la carrera es totalmente para la fundación, para sus servicios, para todo lo que implica la tarea y el funcionamiento de la fundación. El 100% va a eso, netamente. ¿El equipamiento que necesitan en este caso los atletas para poder participar? Bueno, La organización les proporcionará una camiseta de alta tecnología con la que podrán correr. Es una camiseta que les va a brindar las comodidades y las la tranquilidad de poder cumplir el recorrido. Una pantaloneta, zapatos cómodos y adecuados para atletismo. Es importante esto, porque otro zapato podrá causar alguna lesión. Eso es importante, una buena alimentación el día anterior, el día de la competencia, un buen calentamiento. Los alumnos de la Facultad de Cultura Física de la ESPE van a realizar un calentamiento 30 minutos antes del inicio de la carrera. Entonces, todos los que estarán ahí podrán sumarse a este calentamiento, estar en óptimas condiciones para correr y evitar lesiones, obviamente, durante el recorrido. El chip de electrónico para la competencia, que es importante para que puedan tener el registro de su tiempo para el recorrido. ¿Dónde estará ubicado el chip en los competidores? Ya, los competidores usan su chip en el zapato, lo atan a sus cordones y ese es el que activa en la alfombra de la línea de partida. Habrá un control de tiempo a los 5 kilómetros y otro control a la llegada en el Estadio Olímpico. Hay lugares de abastecimiento. ¿En qué momento van a tener su lugar? Ya, tenemos cada 2 kilómetros los puntos de hidratación y también tendremos puestos de socorro con personal médico en caso de cualquier emergencia durante el recorrido. El hecho de que los competidores reciban la camiseta y los zapatos, ¿de dónde sale eso? Bueno, los fondos. La camiseta es parte de la inscripción. La inscripción para esta competencia tiene un costo de $18. Recordemos que es una inscripción solidaria. Todo va a ir a beneficio de los niños y jóvenes con discapacidad de la Fundación Virgen de la Merced. Pero de ese valor que paga cada atleta, recibirá la camiseta, solo la camiseta. Lo que yo recomendaba era zapatos adecuados que cada atleta debe tener para la competencia, una pantaloneta también adecuada, cómoda, que les permita desarrollar de mejor manera su carrera. Ustedes tienen categorías relacionadas con los militares en este caso, ¿no es cierto? Los militares, ¿cuánto tiempo se preparan para llegar a esta competencia, por ejemplo? Ya, los militares están en constante preparación realmente, porque nosotros cada 6 meses damos nuestras pruebas físicas, entonces estamos en constante preparación. No hay categorías exclusivas para personal militar, está abierto realmente a todo el público según las edades. La gran cantidad o el mayor porcentaje de atletas va a ser militar, eso sí. ¿Cómo en este caso la fundación les ayuda a que las personas con discapacidad sigan luchando por su vida en este caso? La fundación en sí brinda servicio en cuanto al centro de educación especial y también al centro médico y de rehabilitación. Esos son los dos servicios básicos que tiene la fundación. El centro médico está abierto a todo público. Está abierto a todo público y tiene pues precios módicos para que sea asequible a todos. Y pues es otra forma de cómo la fundación se autoproyecta, sí, se sustenta, sí. Y el centro educativo es básicamente prepararles a los niños en su parte pedagógica, en su desarrollo integral e intelectual, a pesar de su deficiencia o discapacidad, pues se trata de que el niño sea impulsado a lo máximo, a lo que más pueda y alcance su independencia en muchos de los casos. Claro que tenemos niveles y las discapacidades van desde muy severas a moderadas. Bueno, con esto vamos a hacer una pausa musical y después venimos con el siguiente segmento. Thank you. domingo a domingo de 12 a 13 horas, Parlando de Deporte. Programa de entrevistas con todos los personajes del deporte ecuatoriano y el acontecer deportivo noticioso. Escúchanos por los 940 AM, radio.casadelacultura.gob.es y www.radiocce.com. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. ¿Y dónde andará nuestro viejito parlador? Aquí, leyendo y subiendo memes y momos. Pues prepárate, que ya empezó tu segmento. Ah, las indagaciones capciosas. Ya las tengo listas, ya voy para allá. Ya voy. Porque todos lo resolveremos parlando. Bueno, y seguimos aquí en este segundo segmento en las preguntas capciosas. A ver, si es que el zapato ya tiene chip, ¿se vuelve inteligente? Para nada. Para nada. El chip simplemente le va a dar el tiempo de su recorrido durante toda la competencia. ¿Qué otras implementaciones digitales o tecnológicas podría tener la carrera? Estamos tratando de conseguir una cámara que tomará la foto al atleta en el momento de ingresar al estadio. Pasa la línea de meta y esta cámara le hará una captura de su momento de cruzar la meta. Con un dron. Esperemos que así sea este año. En lo que se refiere al tema de qué pasa si es que un atleta viene con un carro y se ingresa a la competencia. ¿Cómo controlamos eso? Ya, la empresa que nos da este servicio de los chips electrónicos es ChronoPro. Y ellos van a poner puntos durante el recorrido para que el chip vaya activando su paso por cada uno de esos lugares. Entonces será obligatorio haber pasado por todos esos lugares. Y será muy evidente que alguien haya utilizado un medio no adecuado para poder llegar a la meta. Ya tenemos el conocimiento, entonces, aquí en estas preguntas capciosas que hemos hecho para mejorar un poco el segmento. Thank you. Hablamos con todos los personajes del deporte ecuatoriano. No. Producimos cuñas radiales, amplificamos tu evento y te capacitamos en lo referente a la producción radial. Escúchanos todos los domingos de 12 a 13 horas por los 9:40 AM, entrando a la página de la radio radio.casadelacultura.gov.es o www.radiocce.com. En su celular o tablet lo pueden descargar a través de la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que la pueden encontrar en Play Store. Comunícate con nosotros. Twitter, @parlandodeporte. Instagram, @parlandodeportes. Y Facebook, @parlandodeportes. WhatsApp, 0984-610-317. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Y coméntenos un poco, ¿dónde las personas pueden acudir o ir a inscribirse? Ya, lugares para inscripción en los almacenes de Marathon Sport en el Centro Comercial Iñaquito, en la ciudad de Quito, Centro Comercial El Recreo, Condado Shopping y Quicentro Sur. En los almacenes también, en almacenes Ricky, en la avenida 12 de Octubre, en Ticket Show, en Quito, en el Mall El Jardín, Coron del Paseo San Francisco y en Musicalísimo del CCI. Otras ciudades en las que pueden inscribirse también, en la ciudad de Guayaquil, en las islas de Musicalísimo, en los centros comerciales San Marino, Río Centro Ceibos, Entre Ríos y Mall del Sol, y en Cuenca, en Musicalísimo del Mall del Río. Otro lugar, la Universidad de Fuerzas Armadas de ESPE, en la Fundación Virgen de la Merced, esto es en Sangolquí, y los que deseen hacerlo en línea, lo pueden hacer a través de www.ticketshow.com.es. Habrá también un evento para retirar los chips, que será el día sábado 4 de mayo del 2019, a partir de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde en el Colegio Militar Eloy Alfaro, en la avenida Orellana y Amazonas, donde los atletas podrán recibir ahí sí su camiseta, el chip electrónico y el número del dorsal para poder realizar sin ningún inconveniente la carrera. Habíamos emitido que desde el 27 de marzo comenzaron estas inscripciones. ¿Se va hasta el 4 de mayo o hasta qué fecha va? Estamos hasta el 26 de abril. ¿Ya? Sí. Al momento tenemos más o menos unos 13.000 inscritos, entonces ya unos 5.000 o 6.000 más están en este periodo de 3 semanas todavía para poder inscribirse. ¿Qué objetivos a futuro tiene el proyecto, en este caso la carrera? La carrera, tener posesionarse de mejor manera en la región. Ya está posesionada dentro de la ciudad, del país, y esperemos que haya un poco más de acogida, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Esperamos también superar el récord de inscritos que hemos tenido. Este año ojalá se llegue a los 18.500 y en adelante seguir superando esto. Y más que todo, seguir dando nuestro apoyo a la Fundación Virgen de la Merced y a esos niños que son unos héroes también ellos, y ellos necesitan de nuestro apoyo. ¿Los objetivos de la Fundación a futuro? Bueno, los objetivos de la Fundación es permanecer en esta gran labor, ayudar a esta parte de la sociedad más vulnerable y pues dar siempre el mejor servicio, con mucha calidez, calidad, y pues que estos niños no sean abandonados ni despreocupados por la sociedad. Ese es nuestro objetivo principal. ¿Y cómo se invertirán los fondos recaudados en la carrera? Mire, nosotros tenemos programas y proyectos que los hacemos anualmente y de acuerdo al financiamiento con el que contamos. Por ejemplo, actualmente nosotros contamos con instalaciones muy bien equipadas, personal capacitado, muy capacitado. Pues también tenemos médicos, tenemos en el centro médico, tenemos servicio de pediatría, de psicología, de fisiatría, en rehabilitación, terapia de lenguaje, terapia física, hipoterapia, hidroterapia, y todo eso requiere siempre de un mantenimiento y muchas veces de reposición de equipos, porque trabajamos con equipos de punta. Con tecnología de punta. ¿Qué consejo les podemos dar a los deportistas, tanto en la carrera como a los deportistas en general? Bueno, primero prepararse. Es importante estar en la mejor condición física para poder realizar estas carreras. Bueno, para este evento también los que quieran caminar lo pueden hacer, pero la buena condición física es lo mejor. Una buena alimentación también. El calentamiento es importante para evitar cualquier lesión. Y el estiramiento luego de la competencia. Siempre es importante que se sumen a este tipo de actividades estén en la mejor condición para poder desarrollar. ¿Algún consejo en especial que quiera dar la Fundación? Pues claro, yo quisiera decirles muy sentidamente que nos ayuden a ayudar, porque esa es nuestra tarea ahora, ver por las personas más vulnerables, en este caso los niños con diferentes discapacidades. El circuito atlético Nuestros Héroes está dedicado a esos niños específicamente. También estamos haciendo honor a nuestros héroes que en algún momento fallecieron en las líneas de batalla, pues por nuestra patria, defendiendo nuestro tricolor nacional, y también a los héroes actuales que aún están en esos lugares tan difíciles, en donde están defendiendo nuestra soberanía. A ellos va dedicada esta carrera, y por eso pues llamo pues a la ciudadanía a que nos apoye, a que se unan en esta gran labor, que unidos somos más y que queremos un mejor mañana para estos niños, una integración, una vida realmente con calidad. Eso es lo que buscamos. Por eso, pues, les invito a que se inscriban, porque con su inscripción y su participación en el circuito atlético, ustedes nos apoyan infinitamente. Estamos llegando a un niño con una sonrisa, a una familia con una esperanza. Eso es lo que queremos transmitirles y lo que deseamos a través de esta carrera. Y, pues, invitarles al Estadio Olímpico el 5 de mayo, que luego de la carrera vamos a tener una fiesta deportiva en donde tendremos presentaciones de canes, sorteos, tendremos también la presentación del grupo Candela 4G. Así que les esperamos, porque es una fiesta a nivel de toda la región, y esperamos de su apoyo. Conviértete tú también en un héroe. Gracias. en la información, contactos donde que nos puedan dejar, les agradecemos por la entrevista, información que puedan tener la gente que nos escucha. Sí, vamos a dejar nuestra la información, principalmente los que quieran inscribirse, reitero, lo pueden hacer en los almacenes de Marathon Sports o a través de www.ticketshow.com.es. Están invitados todos. Recuerden que en este evento también tendremos la participación de los héroes del CENEPA, soldados que en su momento ofrendaron parte de sus cuerpos en la guerra, pero ahora son un ejemplo para todos nosotros y van a estar también sumándose a esta competencia. ¿Y en qué horario empezará la carrera, la hora? Ya, la carrera inicia a las 7 de la mañana. Yo había indicado anteriormente que los atletas que vayan a asistir pueden hacerlo unos 30 minutos antes para asistir al calentamiento dirigido que lo harán los alumnos de la carrera de Cultura Física de la ESP. Las personas con discapacidad saldrán 20 minutos antes para evitar cualquier aglomeración de gente. Ellos saldrán a las 6:40 y los atletas de élite saldrán a las 6:55, también por asuntos de cobertura de televisión con ellos. Muchas gracias por acompañarnos y por estar aquí en Parando Deportes. ¿Algo más que nos quieras decir? Sí, yo quería invitar a la ciudadanía, que a quienes no nos conocen, la fundación está en Sangolquí, en la avenida General Enrique Gallo y Aurelio Naranjo. Les invitamos, y si alguien necesita de nuestros servicios, acudan allá. Estamos con las puertas abiertas. No es solamente para militares, es para todo público. Y pues ahí los recibiremos encantados, porque alguien nos decía, a veces no tenemos una luz a dónde acudir, pues ahí estamos nosotros si alguien necesita. Gracias. Después de agradecer a nuestros invitados, vamos a motivarles a que siempre nos escuchen de 12 a 1 a través de las páginas de la radio www.radiocce.com, radio.casalacultura.gob.es y la 940M. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Parlando Deportes, en Instagram Parlando Deportes y en Twitter como @ParlandoDeportes. También no se olviden de seguir sintonizando el siguiente programa 593 en Radio Alternativo. Hasta la próxima semana. Bye bye. No me digas, ¿nuestra interacción con el deporte ecuatoriano se acabó? No. Tan solo por esta semana. Volveremos a encontrarnos el próximo domingo. Parlando de deportes, al mismo horario por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta es una producción de Magno Producciones.